Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Leo Buscaglia, un popular consejero norteamericano, contó una vez una interesante experiencia que vivió en su familia. Aquella tarde, el padre de Leo había vuelto del trabajo con una cara que dejaba adivinar lo peor. Reunió a toda la familia, luego les hizo sentarse y les informó afligido que su socio se había llevado todo lo que tenían y nadie sabía dónde estaba. Se habían quedado sin nada. Al día siguiente, cuando todos se habían ido a sus tareas, la madre sacó sus joyas y eligió las que creyó que podrían venderse. Cuando volvieron a la tarde, todos esperaban más desgracias y malas noticias. El padre estaba todavía más deprimido y desesperado. Pero, ¿cuál no sería la sorpresa de todos cuando al entrar al comedor vieron que la mesa estaba preparada como si fuese la noche de Navidad? El padre se sintió contrariado y se enfadó de verdad. Miró a la madre y en italiano le preguntó ásperamente si se había vuelto loca. La madre respondió con calma: cuando necesitamos alegría y felicidad es hoy. Cuando estamos afligidos, no la semana que viene, que no sabemos qué pasará. La familia se miró en silencio. Algunos respiraron hondo, otros comenzaron a sonreír y cada uno comenzó a sugerir modos de ganar dinero y mejorar la situación. Incluso Leo, el más pequeño, se ofreció a vender periódicos antes de ir al colegio. Su hermana prometió trabajar horas extras. Cada uno haría algo. La atmósfera cambió totalmente, la tristeza y abatimiento dieron paso a una determinación por salir a flote. Y todo gracias a la gran sabiduría de la señora Buscaglia. Hedwig Lewis dice que una de las frases más conocidas de la antigüedad es de Horacio: carpe diem, es decir, disfruta del momento presente, aprovecha, goza cada día de tu vida. Para que así sea, has de tener un completo control de vos mismo y un juicio claro para poner cada cosa en su lugar, discerniendo todo cuanto ocurre en tu vida entera. Nuestra existencia, lo sabemos, tiene sus altibajos, sus luces y sombras. La experiencia nos dice a todos qué cosas que parecían verdaderas tragedias o desgracias no han sido ni tan horribles ni tan desdichadas y al final han resultado ser una bendición. Vivir el momento presente presupone mucha confianza en Dios. Dejar en su mano el pasado, el presente y el futuro, fiarse de su solicitud y cuidado, sabiendo que Él cuidará todo. Esto hace que, en la práctica, una tragedia pasajera no arruine el ritmo de tu corazón ni perturbe tu armonía con los que viven alrededor. No quiero decir con esto que no has de planear, pensar en el futuro e incluso soñar. De lo que se trata es de que sepas lidiar las situaciones por las que pasa tu vida sin hacerte añicos cada vez que algo se cae a tus pies. Que no te mantengas infeliz y y angustiado por mucho tiempo, sino que aprendas a enhebrar los hilos rotos lo antes posible y continúes tejiendo el tapiz de tu vida. Recordando siempre que debes seguir tu camino y además ser un fabricante de alegría. Cuando preguntaron a una mujer famosa cuál era el secreto de su éxito en la vida, respondió: cada mañana al despertarme me digo a mí misma en voz alta: hoy me va a pasar algo emocionante. Salto entonces de la cama y comienzo a esperar con expectación lo que va a ocurrir. Nunca he quedado decepcionada. Esta es la actitud que debe tener un seguidor de Jesús, un fabricante de felicidad. Porque, como decía Jorge Santayana, nada tan nuevo como el amanecer de cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.